para fortalecer la presencia de Radio María en nuestro país y asegurar su permanencia. Este nuevo reto supone un desembolso de 400.000 euros. Para ello, necesitamos su colaboración. Aporte su donativo a las cuentas de la Asociación Radio María, del BBVA y del Banco Popular y sus filiales. También pueden hacerlo por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María. Calle Princesa número 68, segundo E, 28008 de Madrid. Participe para que Dios continúe expresando su voluntad y nos bendiga en la presencia de María. Este mes de mayo, seguros con María. ...1685, en el que se nos dice que la familia cristiana es el primer ámbito para la educación en la fe, en la oración, perdón. Se nos remite a un punto anterior, el 1657 del Catecismo, que decía: aquí es donde se ejercita de manera privilegiada el sacerdocio bautismal del padre de familia, de la madre, de los hijos, de todos los miembros de la familia. El sacerdocio bautismal. Lo digo para que distingamos entre el sacerdocio ministerial, que es el de nosotros los presbíteros, y el sacerdocio bautismal, el de los seglares y de los laicos, ¿no? Pero que también viven una especie de sacerdocio. Y dice, aquí en la familia, dice, es donde se ejercita de una manera privilegiada ese sacerdocio bautismal. No solamente en la familia, también en la vida pública. También nosotros, o sea, el padre, la madre, todos los seglares están llamados a hacer presente a Cristo en la vida pública, pero principalmente y comenzando por la vida familiar, claro. Dice, la recepción de los sacramentos, en la oración, en la acción de gracias, con el testimonio de una vida santa, con la renuncia y el amor que se traduce en las obras. El hogar es así la primera escuela de la vida cristiana y escuela del más rico humanismo. Aquí se aprende la paciencia y el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso reiterado, y sobre todo el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de Dios. Lo que dice aquí, que me parece que tiene una fuerza muy grande, es como en el hogar hay una escuela de la vida cristiana, una escuela de lo sobrenatural, y al mismo tiempo una escuela del rico humanismo, el humanismo, el verdadero humanismo. Y la enseñanza del misterio de Dios, de lo sobrenatural, son dos cosas que o van juntas o generalmente no va ni una ni la otra. Esto cada vez, yo creo que nuestro Papa actual, Benedicto XVI, lo subraya más. Estamos siendo testigos a nivel social, que como cuando se niega a Dios o se arrincona a Dios, se pretende construir una sociedad sin Dios. A corto plazo parece que no ha pasado nada, ¿no? Intentamos mantener unos valores humanistas, aunque sea dejando de confesar a Dios y relegándolo a la vida privada, ¿no? O sea, le relegamos de Dios en la vida pública manteniendo los valores humanistas. A corto plazo parece que no ha pasado nada. Todo lo contrario, a corto plazo hasta recibes aplausos, ¿no? Porque eres un hombre moderno y tal, ¿no? que tienes una concepción laica de la existencia. A corto plazo, pero a medio plazo te das cuenta de que las cosas no son así. A medio plazo, en cuanto que has quitado a Dios del centro y como fundamento, ¿no?, del humanismo, enseguida se empieza a resquebrajar las cosas, ¿no? Es como un edificio en el que de repente falta el cemento que conjugaba todas las piedras y se empiezan a caer por aquí y por allá y todo se resquebraja. Es que, bueno, eso que ocurre en la vida social, que es obvio que lo estamos viendo, ¿no?, que si quitamos a Dios como fundamento de nuestra existencia, al final es que no hay humanismo sin Dios, no hay humanismo sin Dios. Lo mismo pasa en el seno de la familia, que el pretender tener una educación humanista sin una enseñanza del misterio de Dios es que hace aguas por todas partes la cosa. En poco tiempo, ¿eh? Bueno, pues aquí se nos insiste como el hogar es escuela de esa vida cristiana, de esa vida sobrenatural y del más rico humanismo. Y además describe, desgrana, ¿en qué consiste ese rico humanismo? Esa escuela del rico humanismo la describe con estas cinco características. Dice, paciencia, gozo del trabajo, amor fraterno, perdón generoso y el culto divino. Fijaros que cinco características para explicar cómo se educa en el humanismo en el seno del hogar. Primero, la paciencia, La paciencia, pues porque somos conscientes de que un niño, por su tendencia natural, tiende a ser impaciente, fruto de esa tendencia con la que todos nacemos, ese pecado original que llevamos todos, la marca de la casa, las cosas las queremos todo aquí y ahora, todo como yo quiero y lógicamente se requiere una educación en la paciencia. Una educación en la paciencia, ¿no? En decir, bueno, tú tranquilo, llegará tu turno, aprende a esperar, aprende a confiar, aprende a... Y eso se aprende en la familia, claro. El gozo del trabajo. El hecho de que a un niño se le den corresponsabilidades, se le enseñe a no darle todo hecho, sino decir, mira, a ti te toca hacer esto y esto, igual que papá hace esto, esto y esto, igual que mamá hace esto y lo otro, igual que cada uno aquí contribuye, tú tienes tus responsabilidades, mira qué bien lo has hecho, qué bien, estamos muy contentos de ver cómo vas creciendo, siendo más responsable. El gozo del trabajo, y no una especie de escaqueo, ¿no? De escaqueo. Eso es muy aleccionador en la vida de la familia, Yo recuerdo que, bueno, pues que siendo pequeño, cuando uno ha sido testigo en el seno de su familia de ver cómo sus padres discuten, pero discuten por querer los dos hacer una cosa, ¿no? Que lo hago yo. Ahora, qué distinto es que un hijo vea discutir a sus padres, esto te toca a ti, no, esto es para ti. Madre mía, es muy distinta esa discusión, ¿no? Lo lógico es una... O sea, lo que es aleccionador para un hijo es ver que en la familia, casi, si nos peleamos por algo, es por asumir los puestos últimos, ¿no? Y por asumir los trabajos que son más sacrificados. Y nos peleamos por coger ese último puesto. Eso te marca en tu vida, ¿no? Ahora, como tú veas que eso es una especie de competición de egoísmo, que todo el mundo se pelea por coger el sillón más cómodo y por coger el mando a distancia de la televisión para ver lo que a mí me dé la gana, madre mía, ¿no? Menuda escuela de humanismo que tienes tú ahí. Es casi un escaparate de egoísmos. O sea, la familia puede ser un escaparate de egoísmos o puede ser una escuela de humanismo, ¿no? Y esto es una gran responsabilidad, He dicho la paciencia, he dicho el gozo del trabajo, el amor fraterno. Lógicamente también el amor fraterno tiene su importancia, la importancia de mostrarse el cariño, de quererse, pero no un cariño, un cariño que a veces se entiende, ¿no? que el cariño lo justifica todo, no, un cariño, un amor que precisamente porque le amo a mi hermano o a mi hijo o a mi hija, porque le amo, le exijo, no es un amor que tapa las cosas, ¿no? Sino un amor exigente. Perdón generoso y reiterado, ¿no? ¿Cuántas veces hemos sido perdonados en el seno de la familia? Entonces, nos ha dicho nuestro padre, bueno, que sea la última vez que... Y dice uno, bueno, pues es que soy mal dicho ya 5 veces. Y estamos de nuevo con que sea la última vez. Y es un perdón generoso y reiterado. Hemos sido testigos de ellos, ¿no? De la misericordia. Pero también dice del culto divino. Ojo, o sea que dentro de este humanismo, de este rico humanismo, está el culto divino. Y además dice... el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de su vida. O sea, que es que esto también forma parte del humanismo. Es como decirle al niño, mira, y aquí, por encima de todos nosotros, hay un Dios que nos dio la vida. Y si nosotros estamos aquí, nos queremos y nos amamos, es porque Dios, a todos, a esta familia, le ha dado una vocación al amor. Y en el fondo, ser felices nosotros es descubrir lo que Dios ha pensado para nosotros. O sea, es darnos cuenta de que la familia tiene un vínculo, o sea, que ha nacido de Dios, y su felicidad y su realización, su éxito consiste en responder a la vocación para la que Dios nos ha creado. Luego tenemos un culto a Dios, por ejemplo, qué importante es. Yo recuerdo de esas cosas que se te han quedado grabadas, ¿no? Grabadas en tu infancia. Qué importante es verle a tu familia, orar y pedirle a Dios para que un día la familia, nos juntemos toda la familia en el cielo para siempre. Y te das cuenta que esta familia tiene una vocación de eternidad, que no estamos aquí para unos años, sino que la familia pues tiene una vocación de conducirnos unos a otros y acompañarnos hasta el cielo, para que en el cielo un día nos juntemos todos y no faltemos ninguno allí. Y un niño escucha esa oración hecha por su padre, hecha por su madre, y ve cómo le sale del corazón, y eso, claro que te educa, no te va a educar escucharle eso a tu padre y a tu madre, para que un día nos juntemos todos en el cielo y no faltemos ninguno de los que estamos aquí. Que ninguno se pierda. Es casi ver cómo la oración de Jesús, después de la última cena, trasvasada a tu padre o a tu madre, ¿no? Cuando Jesús oró al Padre y le dijo: Padre, que todos seamos uno, que no se pierda ninguno de los que me has encomendado, que no se pierda ninguno. También un padre y una madre pide a Dios para que no se pierda ninguno de sus hijos, para que ninguno de ellos se pierda, se condene. O sea, que tiene una gran fuerza, ¿eh?, esa transmisión del humanismo envuelto en esa conciencia de que nuestra vida familiar responde a un plan de Dios, a un plan de Dios para amarnos y para servirle eternamente en el cielo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos comentando este apartado del Catecismo que tiene como título Servidores de la Oración. Y si en las intervenciones anteriores hemos dicho que la primera servidora de la oración es la familia cristiana, que le enseña a rezar a un niño, pues con las oraciones más sencillas, comenzando con esas oraciones tan así populares que hemos aprendido del Jesucito de mi vida, tú eres niño como yo, y otras oraciones en las que parece que estamos aprendiendo a balbucear. Bueno, pues yo creo que después de haber insistido en la importancia de cómo la oración de familia nos lleva a rezar todos juntos, no solo le enseño al niño unas oraciones infantiles, no, doy un paso más. De las oraciones infantiles paso a que el niño participe de la oración en familia. Por desgracia, muchas veces nos quedamos en lo primero. ¿Cómo se enseña a rezar a un niño? Pues bueno, pues le enseñamos, le metemos a la cama y le enseñamos el Jesucito de mi vida. Muy bien, estupendo. Quizás los padres jóvenes de índole secularizada, un tanto secularizada, pero ojo que secularizados estamos todos. Bueno, pues hasta ahí quizás ya llegan muchos padres, ¿no? Vamos al niño a enseñarle dónde hay alguna oración, dónde hay alguna oración de estas de para enseñar a los niños de las cuatro, de la de cuatro esquinitas tiene mi cama y cositas por el estilo, ¿no? Hasta ahí llegamos muchos, muy bien, muy bien. Pero sin embargo, un gran error que cometemos es el de no pasar de ahí. El no darnos cuenta que ahora el siguiente paso sería la oración en familia. O sea, que ese niño pase a orar en familia. Es que es como si nos quedamos en la papilla, ¿no? De la papilla hay que pasar ya a un alimento sólido. Y así ocurre. Y ocurre que nos hemos quedado con una primera conciencia de que el niño hay que introducirle, hay que abrirle, pero luego vivimos el drama de que es muy difícil dar si no tengo. Es muy difícil transmitir si yo no vivo. Ese es el drama. Ahí haría falta pues dar más pasos y decir, a ver cómo rezamos todos ahora juntos en familia. A ver, vamos a echar mano de algún pequeño método, igual que a veces uno observa que existe un método de, a ver, bendecir, cómo bendecir la mesa, y existe pues unas pequeñas cartones que cada día se saca una bendición distinta y se reza esa una forma de bendición distinta para cada día en la mesa. Existe ese tipo de subsidias para ayudar a bendecir la mesa, ¿no? Con una bendición distinta para cada día. Bueno, busquemos una metodología para que leamos la Sagrada Escritura, pues algún pasaje del Evangelio ilustrado para que los niños lo vean. O sea, es muy importante dar más pasos. O sea, de enseñarle al niño el Jesucito de mi vida, hay que pasar a que luego el niño rece con los padres. Y que el niño observe que la oración no solo es algo que los padres hacen conmigo. No, sino que yo le acompaño a los padres en la oración que ellos hacen. Eso es muy distinto. Eso ya suena mucho más serio. Porque ya no es una fase infantil de mi vida. Que aquí el drama suele ser que solemos reducir la oración a una fase infantil de la vida. No, esto no. La oración no es infantil. La oración es infantil y juvenil y adulta y anciana. La oración está por encima de un momento pasajero de nuestra vida. Rezar en familia supone leer la Sagrada Escritura juntos, a podernos ayudar de una manera concreta de cómo hacerlo. La oración del Santo Rosario, que ha sido una de las que más ha configurado la oración de familia, rezar todos unidos, ir a los niños haciéndoles partícipes. Venga, ahora diriges tú este misterio del Rosario, ahora lo diriges tú. Ahora, ¿a quién le toca rezar hoy? ¿Quién comienza? Pero reza toda la familia unida. Esto, como veis, tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia porque frecuentemente se queda interrumpido ese primer momento de introducción en la oración. Entonces, el mayor drama es el que he dicho antes, ¿eh? Nadie da lo que no tiene. Tiene que vivir el misterio de la relación con Dios para poder transmitirlo. También a veces puede haber otra dificultad, y es el hecho de que hemos sido educados en la oración de una manera bastante individualista. En el sentido que, incluso, no ya por motivos de secularización, sino por otros motivos, por una educación deficiente. Pues bueno, pues igual resulta que el padre ha sido educado cristianamente y la madre también. Pero cada uno ha sido educado con una metodología, poco propia, aparte, y yo tengo mi forma de hacer oración, y la madre tiene su forma de hacer oración, y nos cuesta mucho más rezar juntos. Yo rezo a mi manera, tú rezas a tu manera, y entonces existe el riesgo y el peligro de que la oración sea algo... Una cosa es que sea íntimo, y otra cosa es que sea privado. No, y privada, la oración en familia no es privada, es oración familiar. Y yo a veces he dicho que es mejor rezar 20 minutos todos juntos en familia que no 3/4 de hora cada uno por su cuenta. O quizás hay que decir que hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo y hay tiempo para que también tengamos ratos de soledad, pero también tiene que haber tiempo para la oración en familia. Y nuestra tendencia individualista puede ser una rémora, ¿eh? Es que claro, es que cuando rezo con mi esposa, con mi marido, parece que yo no me... Estoy más pendiente de ellos, estoy más pendiente de si ellos rezan bien, hacen las cosas, yo como que no me concentro, como que esa oración no vale para mí. Es como cuando estamos en misa o en una liturgia determinada, y entonces uno tiene la sensación, a ver si termina la misa y yo me pongo un poco a rezar, y así ya me vale para mí. Pero hombre, ¿cómo que lo anterior no te vale para ti o qué? O sea, que para que te valga para ti tienes que estar tú solo. Sí que existe, ¿no?, esa tendencia a nosotros individualista que cuesta purificar bastante. Cuesta purificar. Y darme cuenta de cómo el Señor me está hablando a través de mi esposa en esa oración que ella hace voz en alta. Y cómo el Señor me está diciendo mucho a través de que el niño se ha puesto a recibir y ha dicho, Jesús, yo te pido por no sé qué. Con ello el pobre con una vocecilla. Y Dios me está hablando de lo que el niño está diciendo ahí. O sea, yo no estoy haciendo únicamente aquí, en esta oración familiar, la hago porque me toca hacer un poco de árbitro. No, no, si no es porque me toca hacer de árbitro. Es que Dios me está hablando a través de los niños. Una oración hecha en conjunto por la familia tiene un don especial, en el que el Espíritu Santo se hace presente a través de la palabra compartida y participada. Por ejemplo, ¿no sería normal que todas las familias, antes de asistir el domingo a la Eucaristía, hubiésemos leído en conjunto, todos juntos en la familia, hubiésemos leído el Evangelio que se va a proclamar el domingo en misa, y lo hubiésemos meditado todos juntos, ¿no? Y hubiésemos hecho nuestra pequeña puesta en común de esa palabra de Dios que va a ser proclamada en la misa dominical, y hubiésemos rezado en torno a ese Evangelio y pedido cosas a Dios en torno a ese Evangelio, ¿no sería eso lo normal? Claro, vamos el domingo a misa, escuchamos un Evangelio que en principio, entre ponte bien, estate quieto, que nos vamos ya, existe un gran riesgo de que esa palabra que se ha proclamado no haya penetrado, nos haya resbalado, y entonces no tenemos un punto en común para... O sea, una familia tiene que tener un punto en común, un tesoro compartido, y el tesoro compartido de una familia, sin duda, pues puede ser el Evangelio del domingo, el Evangelio dominical, el Evangelio del día, un tesoro compartido para que haya una comunión en la familia, ¿eh? Una comunión. Es que de lo contrario, parece que lo único que nos une en una familia, cuando no hay oración en conjunto, cuando no hay algo en el que nos juntamos en torno a ese valor positivo, existe un gran riesgo de que una familia, lo único que tenga en común, sea unos valores meramente morales. A ver si nos portamos bien, a ver si estudiamos, a ver si nos estamos quietos, a ver si tenemos respeto. Hombre, entendedme, a veces tenemos el riesgo de intentar educar a nuestros hijos con un moralismo que eso no difícilmente va a ser eficaz. Claro que hay que intentar portarse bien y estudiar y trabajar, pero tenemos que tener un tesoro compartido entre nosotros. Y ese tesoro compartido tiene que ser la oración hecha en familia. De lo contrario, yo a mis hijos, ¿qué es lo que les transmito? El deber ser. No hagas esto, pórtate bien, tienes que hacer lo otro. Ya, pero vamos a ver. Todo eso únicamente será posible si hay un valor superior que lo fundamente todo, dé sentido a todo y sea la gracia para que todo eso sea posible. Todo ese, me refiero, ese reto moral de portarse bien, como le decimos a los niños, ¿no? O sea, tiene que haber una gracia para que eso sea posible, para que eso venga como por añadidura, ¿no? Aunque haya que empujarlo mucho, que soy consciente, ¿no? Yo no quiero tener una visión romántica de lo que es la educación familiar, que hay que empujar mucho. Sí, sí, pero tiene que haber un tesoro compartido. Y ese tesoro compartido es Dios. Ese tesoro compartido es la fe. Ese tesoro compartido es la oración. Si una familia no reza unida, al final, por muy exigente que sea en la educación moral de los niños, ahí va a faltar algo. Va a faltar algo, y únicamente por imperativo moral, no se educan los hijos, no se educa la familia. El tesoro compartido es la oración. Bien, lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Y antes de que las llamadas vayan entrando en directo, quiero aprovechar también, porque sé que hoy es el último día de la campaña de Radio María, la campaña que se ha hecho durante el mes de mayo, una campaña para tomar todos conciencia de que tenemos un gran reto en esta radio que formamos entre todos, que es el reto de ir comprando frecuencias, frecuencias para poder emitir, frecuencias que muchas veces se nos niegan, se nos están negando en el reparto de las frecuencias que hacen las administraciones. Y bueno, pues tenemos que sencillamente arrimar el hombro y darnos cuenta de que hay un tesoro, que es el de la transmisión de la palabra de Dios, esa palabra que Jesús siembra, y nosotros tenemos que ponerle el altavoz. Si Jesús nos quiere ofrecer su palabra, pongámosle altavoz a la palabra, y esa compra de las frecuencias, pues pienso que es absolutamente necesaria. No vamos a hacer una inversión desde Radio María más práctica, ¿no? Precisamente para que no se nos acuse de no ser nadie en el mundo radiofónico, tenemos que tener frecuencias en propiedad para poder emitir. Luego yo animo a todos los oyentes a que nos impliquemos en esto. O sea, hay campañas que son esenciales. Además, con el compromiso misionero que Radio María ha adquirido con la familia mundial, de que el 15% de todos los donativos que demos van a ser para la extensión de Radio María en África, pues también me parece, o uno diría, pero vamos a terminar primero los retos que tenemos en casa, en España, antes de ir a África. Pues no, aquí vamos a lanzarnos al mismo tiempo a una cosa y a la otra, porque Dios nos bendecirá en la medida en que nos olvidemos de nosotros mismos. Vamos a lanzarnos a la compra de esas frecuencias, pero al mismo tiempo invirtiendo el 15% de nuestros donativos en la apertura de Radio María en África, en todas esas nuevas naciones, que no sé si son 12 o 14 naciones nuevas en las que se está ya abriendo la puerta para introducirse en África. Luego os animo a todos, hoy es la conclusión de esta campaña. Y sé que distintos bancos, en el Banco Santander, en el Banco Popular y en sus filiales, pues existen las cuentas de Radio María, de la Asociación Radio María. Yo os animo a que este sea un regalo, un ramillete, las flores que le dirigimos a María, nuestra madre, en este mes de mayo. Todos somos conscientes de ello. Y bien, vamos a dar paso ya a las llamadas de los oyentes. Sí. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. En primer lugar, muchas gracias, Antonio de Alicante. En primer lugar, quiero dar las gracias por sus enseñanzas, que son muy, muy, muy, muy importantes, para mí al menos. Quería preguntarle, padre, monseñor, ¿por qué razón nuestro señor pasó 30 años en familia y solamente 3 en el mensaje que le había enviado al padre, arrepentidos y seguir el Evangelio? Aunque usted lo explica directamente, ¿por qué va a soltar tanto tiempo el nacer en familia, 30 años? Gracias, monseñor. Bueno, pues es un misterio. Es un misterio que también Pablo VI habló de ello mucho. Cuando él estuvo en Nazaret, él dijo, es impresionante ver cómo la mayor parte de la vida de Jesús fue una vida oculta. Fue una vida oculta. Quizás también es para que nosotros nos demos cuenta que aunque haya momentos en los que en nuestra vida parece que tenemos que dar el do de pecho en público, nadie puede dar el do de pecho en público si no tiene detrás de sí unas raíces que son en las que se sustenta, en las que se consolida. También yo creo que es para que caigamos en cuenta de cómo la gracia es la que va a determinar todo en el momento de actuar en nuestra vida. Por ejemplo, cuando el santo cura de Ars recibió la visita de un párroco que se quejaba de que nadie se convertía en su parroquia, no había frutos aparentes, ¿no? Él le preguntó: oiga, pero usted cuántas horas ha pasado haciendo oración delante del sagrario a solas, usted cuántos sacrificios ocultos ha hecho, usted cuánto tiempo ha preparado. Claro, usted va allí, se pone a predicar, y usted quiere ya que las cosas tengan fruto, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que tiene muchas aplicaciones prácticas ese misterio de los 30 años de vida oculta, comparando con los 3 años de ministerio público de Jesucristo. O sea, en la vida, en las cosas de Dios, nuestra entrega a Él oculta, tiene que ser mayor que la pública. Como mis virtudes sean únicamente las que muestro en público, mal asunto. Como un árbol tenga mucha rama y poca raíz, mal asunto. En nuestra vida, la mayor parte de la virtud tiene que estar oculta a los ojos de los hombres y únicamente presente a los ojos de Dios. De lo contrario, qué peligro, qué peligro. Adelante, voy a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, muy buenos días, monseñor. Sí, adelante, escuchamos. Soy Benito de Toledo. Nosotros participamos en un grupo de matrimonios en una parroquia y estamos preocupados precisamente por el tema de hoy, sobre la iniciación a los niños en la celebración. Tenemos niños de 2 a 6 años. Y quisiera ver si nos podía recomendar algunos textos o algún libro en el que pueda tratar este tema más extenso, lo que usted ha contado usted un poquillo más extenso, a ver si podemos tratarlo. Muchas gracias por acercarnos a Cristo y al catecismo. Dejo libre el terminal. Muy bien. La verdad es que no me atrevo a dar así editoriales o libros, etcétera, en concreto, porque también yo, antes de dar así un consejo tan en público ante toda la radio, yo también me tendría que informar de qué cosas hay publicadas, que estén más actualizadas, o bueno, porque es que yo tengo un par de librillos, pero que son de hace 20 o 25 años, ¿no? Ya me podría yo informar, pero obviamente existen cosas y hay que buscarlas, ¿eh? Y en las librerías religiosas uno puede preguntar específicamente: mire usted, yo quiero esto, o sea, ¿existe aquí alguna publicación sobre cómo rezar en familia, cómo leer el Evangelio todos conjuntamente, etcétera? Existen ese tipo de publicaciones y hay que buscarlas, ¿eh? Bien, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Aló, buenos días, monseñor. Sí, soy Rodrigo, de Aranda de Duero. Adelante, Rodrigo. Pues, más que una pregunta, quería comentarle que yo estudié en Cuba, y siendo Cuba un país, pues, que está con el socialismo y el marxismo, te lo implantan en la universidad y todo, hasta en Cuba el núcleo básico de la sociedad es la familia. Y yo me he dado cuenta que aquí desafortunadamente nos están vendiendo con los temas como de que las chicas puedan abortar sin el consentimiento de los padres, nos están vendiendo una destrucción total de la familia, o sea, es un ataque frontal y solamente, uno de los medios es mediante la oración en familia el poder luchar contra eso. Muchas gracias, monseñor. Muchas gracias. Y qué interesante lo que ha dicho este oyente, ¿no? Porque el marxismo fracasó, el comunismo fracasó, porque intentó en el este y en Cuba y en otros países, ¿no? Intentó poner una sociedad comunista, pero no pudo con la familia. En la familia fracasó el comunismo, ¿no? Y ahora, sin embargo, esta ideología liberal, esta ideología de género, esta mentalidad, ¿no?, de nuestros días, está queriendo de nuevo introducir el marxismo, ya sin el nombre de marxismo. ¿Y sabéis cómo lo hacen? Con una estrategia que obviamente es muy, muy astuta. Vamos a intentar atacar directamente a la familia, que fue lo que el comunismo no pudo vencer. El comunismo fracasó porque, aunque puso un Estado, un ejército y unos jueces y unas instituciones totalmente comunistas, contra la familia no pudo. Vayamos ahora contra la familia para poder borrar las raíces cristianas. Obviamente esta es la estrategia que estamos padeciendo, y creo que el testimonio de este hombre en Cuba pues es muy importante. Por cierto, que oramos por la Iglesia y por la sociedad de Cuba, en un momento en el que la jerarquía, la Iglesia, los arzobispos de el arzobispo de La Habana en Cuba está teniendo pues una mediación muy importante pues con el régimen castrista, con el régimen marxista, pues para dar una posibilidad a una transición y a un paso hacia la libertad y hacia la democracia en aquel país y hacia una libertad religiosa que todavía está en precario, ¿no? Oramos por aquella nación. Bien, o sea, brevemente, damos paso a la última llamada. Buenos días. Buenos días, padre. Sí, te escuchamos. Yo sí rezo, pero mi familia no reza. Y como usted ha dicho, los hijos se parecen al padre en eso. Y quería saber qué consejo me puede dar para que recen conmigo. Bueno, pues a ver, obviamente ese es un drama que, bueno, un drama, un sufrimiento de muchas familias, ¿no? Que el no poder compartir un tesoro común, el no tener un ideal común, ¿no? Yo el consejo que le daría es que usted se muestre ante sus hijos, claro, también depende bastante de la edad que tienen, ¿no? Me imagino que ya serán ya adolescentes para haber entrado en esa crisis de que, claro, pues mamá es religiosa, papá no lo es, ¿no? Bueno, yo le diría que insista, usted procure hablar mucho desde el testimonio personal. Desde el testimonio personal, ¿no? Claro, porque es muy difícil que usted llegue a ellos y decir, tenéis que hacer esto. Ellos agarrarán, uno se agarra en cada momento al mejor postor, a lo que más le conviene. Como papá, no, yo no, tampoco quiero. Hágalo usted desde el testimonio personal. Desde decirles, mirad, pues hoy he rezado por vosotros, mamá ha encomendado esto, papá tiene este problema en el trabajo, vamos a rezar por él. Desde el testimonio personal, creo que más que desde la obligación moral, va a poder usted en una situación como esa, ¿no?, transmitir su fe a sus hijos, ¿eh? Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Les hemos ofrecido el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.